programa. Nos está visitando el líder del sector Mejor País. Estamos hablando del intendente de Maldonado, Enrique Antía, que no viene solo a los estudios de Esteña FM, sino que además está acompañado del alcalde de Vergara, departamento de 33, Fidencio González, y también lo acompaña el alcalde de la ciudad de Castillos, Estacio Sena. Me parece que va a haber una primicia en el programa de hoy al nosotros estar anunciando la presencia del alcalde de nuestra ciudad. Pero bueno, arranco como corresponde saludando al señor Enrique Antía. Le pido que tome el micrófono y, bueno, bienvenido primero que nada al programa. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias por invitarnos a su espacio. Y saludos a toda la audiencia de Castillos y de la región. La verdad que sí, usted anda bien orientado, hay primicia hoy, ¿eh? Y la alegría de todos nosotros de integrar a Mejor País, a nuestro movimiento de intendentes y de alcaldes, a don Estacio Rulo Sena, con su agrupación que se integra a trabajar en el movimiento Mejor País, y para nosotros es una gran noticia, y por eso además nos acompaña Fidencio, que es integrante del Ejecutivo en nombre de los alcaldes, para respaldar la decisión de Rulo, de trabajar en este equipo, de servidores públicos, que tenemos como prioridad a estar cerca de la gente y mirar de frente a la gente y estar al lado del problema. Así que, para mí, la satisfacción, porque habíamos hablado hace un par de meses. Incluso tuvimos una reunión juntos como, y ni nos conocíamos y nos mirábamos y no sabía de dónde éramos. ¿Quiénes somos nosotros, no? Yo creo que en esa época tampoco era candidato, integrábamos el movimiento. Correcto. Antía, yo antes de comenzar esta nota estaba diciendo, bueno, ¿cómo le presento a los oyentes a Enrique Antía? Nuestros oyentes lo conocen muy bien. Es el intendente de Maldonado, que para nosotros los rochenses es de alguna manera el departamento de espejo, pero también es lugar donde muchos rochenses buscan trabajo, porque Maldonado es una tierra fructífera de mucha actividad económica, y dice por ahí un número, que no sabemos si es cierto, que hay otro Rocha adentro de Maldonado, como por ahí hay otro Uruguay fuera del Uruguay, ¿verdad? Nosotros tenemos una emigración hacia Maldonado. Pero antes de entrar en eso, yo miraba y digo, bueno, ¿cómo definimos a este político? Primero, si uno mira el Twitter de Enrique Antía, sus propios pensamientos lo van definiendo. Porque él, a través de esos Twitter, va contando cosas muy interesantes, como por ejemplo que lo está respaldando más del 50% de los alcaldes de Uruguay del Partido Nacional. Más del 50% de los alcaldes que han sido electos por el Partido Nacional. Y eso ya nos está hablando de un movimiento que nace en el interior del Uruguay. Pero además el hombre es de línea wilsonista y es uno de los, digamos, de los líderes en el Partido Nacional históricos de esa línea, ¿no? Pero más allá de la política, yo soy vecino. Bien. Soy productor rural. Soy tambero. Tengo una familia hermosa con mi esposa, 42 años de matrimonio, 5 hijos y 7 nietos. 6 nietos con 45, está llegando el séptimo. Que eso es más importante que la política, la familia y lo que está uno primero ha construido, ¿no es cierto? Y el espacio político es un espacio que vino después de al servir a la comunidad y a trabajar por mi departamento. Yo soy vecino de Rocha. Es más, trabajé muchos años en Rocha. Yo le decía a Rulo que venía a Castillos mucho porque trabajé como ingeniero de Conaprole aquí en el departamento, y tenía un gran amigo cercano que venía con él a Castillo muchas veces, que era el Tuto, Pérez Abreu Rodestán. Claro, sí, sí. Un apellido muy familia, conocido. Chafalote. Gente de 19 de abril, Chafalote, sí, efectivamente. Chafalote, pero con amigos acá y con el área de influencia, toda una familia de esa zona, ¿no es cierto? Muchos hermanos. Y yo trabajé con Rodestán muchos años y hice amistad con él. Desgraciadamente se nos fue hace poquito. Un gran trabajador, un hombre que iba para adelante. Y tengo otros amigos acá en Castillos, también de la época de la producción. Yo sigo teniendo el tambo en el norte de Maldonado, en Aiguá, más cerca de Vergara que de Castillo, pero De ahí el conocimiento con Fidencio, seguramente, ¿no? Con Fidencio, no, Fidencio es amigo de mis amigos. Uh-huh. Y es el amigo de Wilson Elso Guñi, que era un gran dirigente wilsonista. Ingresó a la arena política con Wilson Elso y hoy es un alcalde calificado de Vergara. La gente le da un respaldo, y de todos los partidos, impresionante. Antía, ¿cómo es? Y hoy integra, y Fidencio está acá porque es amigo del Rulo y integra el ejecutivo de Mejor País junto con María de Lima en nombre de todos los alcaldes blancos. Bien. Es un representante de los alcaldes de nuestro movimiento. ¿Cómo es transitar un camino de precandidatura siendo del interior de Uruguay, con las dificultades que tiene eso para la gente que es del interior de nuestro país? Nosotros somos del interior y sabemos que casi todo está siempre digitado desde Montevideo hacia abajo y desde abajo, entre comillas, pues no estamos abajo, pero estamos en el interior, resulta más difícil generar corrientes. Es particular que el Partido Nacional es el único que tiene dos candidatos o dos precandidatos del interior, Larrañaga y en este caso usted, ¿verdad? Pero lo que uno ve en general, que los partidos siempre definen las precandidaturas o las candidaturas en Montevideo, ¿no? Y este es un movimiento al contrario, desde afuera hacia adentro. Bueno, capaz que por eso mismo, porque nos sentimos tantos años desplazados que nos rebelamos frente a esa realidad y nos juntamos para hacernos oír. La interna del Partido Nacional es la que define el candidato que va a confrontar con el Frente Amplio en las próximas elecciones. Y son elecciones internas no obligatorias. Bien. Y en las internas del Partido Nacional, la última interna, años A, más de dos tercios de los votantes son del interior del país. Es decir, si bien la capital tiene casi la mitad del electorado, los votantes en la interna del Partido Nacional son mayoritariamente del interior. Así que tenemos un espacio importante para hacernos sentir ahí. Y de ese interior hay varios intendentes de alto perfil que forman parte de esta agrupación. Por eso, varios actuales intendentes. Pero bien, a su vez hay otros intendentes que también fueron intendentes y apoyan este movimiento. Mañana, por ejemplo, se integra en Flores el intendente Mazzullo a trabajar con nosotros, que fue 10 años intendente en Flores. Y esto va dándole cada vez más carácter de fuerza del interior. Y yo animaría a decir que hoy somos la voz del interior en nuestro partido. Y pretendemos serla. Pretendemos representar al interior del país, y que se nos respete, y aportar la visión que tenemos del país desde el interior, que no es la misma que se tiene desde la capital. A propósito de eso, yo miraba por acá uno de sus tweets donde usted dice: el 80% de los funcionarios del Mides está en Montevideo, donde reside el 40% de la población uruguaya. Sí. Es un poco, define su pensamiento ya a priori, digamos, ¿no? Sí, y no solo los funcionarios, sino los recursos también. Uh-huh. ¿Qué pasa? Los recursos son de la misma manera. O no hay pobres y gente necesitada en el resto del país. Hay en todo el país, y cuando uno recorre y va al interior, más interior, encuentra mucho más dificultades de pronto que las que hay hoy en la capital, para todo. Y entonces nosotros reclamamos que sí, que el dinero que es del pueblo se use en forma proporcional a la presencia de todas las localidades del interior. Y más, nosotros en la propuesta de gobierno nuestra vamos a invertir en el Ministerio de Desarrollo Social más recursos, porque está faltando en todo el interior. Y la idea, ¿cuál es? Administrarlos mejor. Administrar los apoyos del Ministerio de Desarrollo en coordinación con todas las intendencias del país y todos los municipios. Y de esa manera saber el mejor uso, porque hay un mejor control. El alcalde y el intendente en determinadas localidades saben quién es el que más precisa o está al alcance de la oficina, o le golpean la puerta de la casa, saben dónde está el problema y administra mejor los siempre escasos recursos que va a tener Uruguay, que tenemos escasos recursos, bueno, pretendemos administrar más orgánicamente, mejor y más equitativamente los recursos del apoyo del área social, que van a seguir existiendo porque el país lo precisa. Sabe que nos está saludando y lo está saludando una mujer rural que siempre participa del programa, Susana, que ella tiene un pequeño tambo y elabora quesos artesanales, etcétera, muy cerca de Barra de Balizas, en esa zona que los castillenses conocemos como Rincón de los Olivera, un apellido que es histórico también acá en Castillos, ¿no? Este señor es el que me gusta para presidente, me encanta escucharlo, dice por acá Susana de Rincón. Saluda a la colega. Mi saludo a la colega, porque ser tambero no es fácil. Bueno, siempre hablamos de que ella desea y añora tener vacaciones, y es muy difícil. A veces las vacaciones son unas horas, porque la vaca no espera para que la ordeñen. No se puede tomar una semana. No tiene feriado la vaca, no tiene feriado ni día libre. Y es un emprendimiento familiar. Carnaval. Y es un emprendimiento familiar el de ellos. Vamos a conversar un poquito con Fidencio. Fidencio, que viene desde Los Pagos de Vergara, bienvenido. Alcalde por allí en ese departamento de 33 y mencionaba recién Antía, en la frontera, en la cercanía con Aiguá. Bueno, el gusto es mío, un saludo a la radio y a toda la audiencia, y la verdad que contento de estar acá y de poder participar de este movimiento, de este grupo, que la verdad que nos dio el espacio a todos los alcaldes y que no notamos la diferencia de trabajar junto con los que son intendentes o diputados. Acá nosotros somos todos iguales y eso es lindo. Y el saludo, por supuesto, al amigo Estacio, que bueno, conversamos a veces mucho por teléfono y intercambiamos algunas cosas que, bueno, arrancamos allá hace un buen tiempo la amistad con él. Y compartimos también lo que es las dificultades que se vive a veces en los municipios. Así que, bueno, de participar de todo esto y bueno que estés junto con nosotros en este trabajo, que es algo muy muy lindo, ¿no? Fidencio, tengo una llamada en vivo, buen día. Hola, buen día, te escucho. Buenos días, era para visitar Antía y que por favor le dé, que recorra las playas acá y que le dé algunas ideas a Anastasio. Muy bien, ¿de dónde me estás llamando? Y acá de Castillo mismo, soy oriundo de Castillo, tuve muchos años en Maldonado y tuve en el otro gobierno de él también trabajando. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por tu participación, ¿eh? Gracias. Buen día. Bueno, sí, Maldonado tiene que ser un espejo para nosotros los rochenses, ¿no? Yo alguna vez, y esto lo voy a decir como, digamos, comunicador, alguna vez escuché a algún intendente, no voy a nombrar, pero es un intendente del pasado, decir, en Rocha no queremos otro Punta del Este. ¿Y por qué no? Digamos, otro Punta del Este, distinto a Punta del Este, ya está, es una maravilla, pero ¿a dónde van los rochenses a buscar trabajo muchas veces? Y vamos para allá, para aquel lugar, ¿no? ¿Y por qué no podemos tener en esta zona emprendimientos de alta calidad, que reciban a un turismo de alto poder adquisitivo? Me parece que a veces eso de querer ser diferentes nos lleva por un camino que está bien la diferencia y la diversidad, pero por un camino que a veces es un poco oscuro o negativo, ¿no? Yo siempre miré, trabajé 20 años viniendo a Rocha, así que lo conozco bastante bien. Y la forma de pensar de los rochenses. Lo conozco bastante, sí, bien, sí. Bastante bien. Mi trabajo, yo era empleado de Conaprole y recorría los tambos de todo Rocha, desde Lascano hasta La Paloma, y acá hacia el último tambo estaba acá, llegando al Chuy, ¿está? Y en Lascano también había tambos, allá estaba el Lugardino Techera, el último tambo que tenía allá en Lascano, Octavio de los Campos, ahí en la ruta de los Ajos, y en La Paloma también, desde aquel gran vecino de Don Ruseñol, que tenía las jerseys allá. Sí, conozco bien la costa y he conversado y discutido con mucha gente de Rocha. Rocha es maravilloso desde el punto de vista de la naturaleza y de las posibilidades. Y no hay que trabajar confrontando Rocha con Maldonado. Al revés, hay que integrarlos a trabajar. Y nosotros tenemos claro, lo hemos hablado además con el actual intendente de Rocha, tenemos claro que el desarrollo de la región, si se trabaja como región, es más grande que si se trabaja individualmente. Y tenemos que promover la región. Y en ese sentido, Maldonado está trabajando con esa línea. No solo defender nuestro departamento, sino trabajar integrado en la región. La gente viene allá y conociendo las costas de Rocha, quiere venir a Rocha también. Sin duda. Tenemos que mostrar las oportunidades. Y bueno, a veces no coincidimos con las administraciones, a veces tenemos diferencias. Hay muchas cosas buenas para repicar también en Rocha. Yo, por ejemplo, para no dejar la pregunta en el aire que un vecino dijo, ¿no? Lo de la limpieza de las playas, dijo algo de eso, ¿no? Dijo algo así. Ahí. Bueno, muy sencillo, ¿sabe cómo limpiamos las playas de Maldonado? A ver, cuéntenos. Hay como 15 pequeñas empresitas de 4, 5, 6 personas. No es ciencia. Agarra una empresita y limpia de José Ignacio hasta de la Juanita, otra de la Juanita hasta Manantiales, otra agarra Manantiales y La Barra, otra agarra la Brava, por ejemplo, está repartida entre 3 empresitas, La Mansa está repartida entre 4, y son todas pequeñas empresitas de gente de pueblo, que casi algunas son hasta como familia, ¿eh? Y levantan los puchos hasta de a uno, los papelitos. Lo que hizo la intendencia fue un contrato, invirtió recursos en la contratación de esas empresitas que trabajan 4 meses, a veces 5, ¿eh? Depende de las temporadas. Y la licitación se hizo por licitación, no por amiguismo. La licitación tiene una cláusula que dice que se renovará automáticamente si, a juicio de la administración, si anda bien, y si no, va la bolsa de vuelta. Entonces, eso empuja a hacer las cosas bien. Perfecto. ¿Eh? Y hoy hay un montón de gente trabajando en la playa, pero eso el turista lo disfruta y lo ve y lo comenta. Por acá tenemos un mensaje de Pablo que dice: buenos días, Juan, saludos al intendente Antía. Tengo la suerte de ir seguido a Maldonado y la verdad ha mejorado 100%, maravilloso, dice por acá Pablo. Después una oyente que se llama Laura dice: buenos días, les quiero decir que los apoyo. Así que bueno, Estacio ha hecho un anuncio. Estacio Sena, el alcalde de nuestra ciudad, le está llegando un mensaje o un llamado en vivo. Ha hecho un anuncio fuerte el intendente Atía: estás apoyando el sector Mejor País. Buen día y bienvenido. Bueno, buen día, con mucho gusto. Agradecerle la presencia a los visitantes, que ya no son visitantes, ya son de la casa. Pues yo lo considero así, no sé si ellos igual. Hemos tenido varias charlas y llegó un momento que me pareció, creí yo, conveniente de hacer un cambio en la política. La gente lo está pidiendo, no siempre lo mismo. Y bueno, tuve la oportunidad de conversar bastante con ellos y me gustó la idea que tienen y la forma de trabajar, y bueno, me decidí por eso. Así que arranco en otro sector, pero en el mismo partido. En el mismo partido, por supuesto. Bueno, es una primicia, sin dudas, lo que estás mencionando, pero antes de continuar con eso, tengo un llamado en vivo. Hola, buen día. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Alexis, ¿cómo estás? El saludo para los 4. Muy bien, gracias. Bien. Para el amigo Estacio, me encantaría que Antía le diera unas clases a Estacio también sobre las calles de Castillo, ¿cómo están? Están totalmente, me gustaría hablar con él, están totalmente horribles. Por ejemplo, la Juan Subía está intransitable, está, no se puede ni andar en moto. Sí, es entendible. Hemos tenido la mala suerte o buena suerte de la lluvia que nos ha, les pasó a decir que 3 veces se repararon los 3 balnearios. Terminábamos de repararlo con balastro, que era el material que teníamos, llovía otra vez los pozos. Bueno, así se hizo. Pasó lo mismo en Castillo, que hubo no me acuerdo si fue un viernes, que llovieron 40 milímetros, creo que en una hora y poco. como todos sabemos, Castillo tiene bajada por todos lados y eso arrastra el material con una facilidad bárbara. Así que ha sido un trabajo en vano, se ha hecho, y ahora estamos haciendo asfalto en el 25 de agosto, empezamos, y el esfuerzo lo estamos haciendo. A veces no nos salen las cosas como queremos, pero el esfuerzo está hecho. Alexis, muchas gracias por el llamado. Otra consulta, sí. Disculpe, el mío está así. Porque arreglaron el camino de los indios, está perfecto, me encantó cómo quedó. Pero la Juan Subía quedó para atrás, me gustaría que fuera de bitumen también las calles aquí. O que puedan cambiar el material, por lo menos, para que dure más, ¿no? Seguro, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, el tapado del pozo, lo estamos cuadrando, limpiándolo bien, sellándolo por debajo y después echarle el material de asfalto. El premezclado que se llama, ahora va a quedar, va a durar más, mucho más. Ahí está. Yo el viernes estuve en el corralón, fui a pedir la máquina, porque la verdad la cuneta, vio que el balastro, lo que arrastra el balastro, tapa la cuneta. Sí. Y hasta ahora estoy esperando la máquina. Seguro. Y ahí es donde tenemos que hacer las limpiezas varias veces. La gente, algunos entienden de que hacemos el esfuerzo, eso es bastante importante. No, es entendible, sí, totalmente. Bueno, Alexis, ahora sí, te agradezco mucho. Muy bien. Gracias, buen día. Buen día. Por acá nos está escribiendo Rosmari, que tenemos un gusto en particular con Rosmari. El otro día estuvimos conversando por Facebook, porque yo me tomé una semanita libre, después de un año muy intenso acá en la radio, y me fui a Colonia, que hacía muchos años que no iba. Y la verdad, ¿cuántas realidades distintas tiene el Uruguay? Uno va a Colonia y, bueno, agarré esos días de intenso calor. No es el momento más adecuado para visitarlo, pero esos atardeceres allí en el río, increíbles. Felicitaciones, Antía, por rodearse de intendentes y de alcaldes. Unir al país, descentralizar es lo mejor, dice Rosmari por acá. Mucha suerte. Fidencio, tenías algo más, y tengo una pequeña pausa, vamos a abrir la puerta para que puedan respirar un poquito y volvemos después en unos minutitos. Te dejo para que nos hagas un comentario. No, yo comentarle un poco a la gente, yo fui director de vialidad y subdirector de obra de la Intendencia 33 y sé lo que se vive en la reparación de caminos y lo que es mantenimiento urbano también de una ciudad. A veces depende mucho de los recursos que existan para eso. Y hoy los recursos para los municipios son muy escasos y a veces eso cuesta y muchas veces la gente no lo sabe y hay muchas dificultades, a veces con poca maquinaria, escasos recursos, a veces recursos humanos también son escasos. Entonces a veces yo lo entiendo, Stasi, y entiendo a muchos compañeros, a muchos alcaldes de todo el país que viven esa problemática y a veces de trabajar en las condiciones adecuadas para llevar una labor adelante en buenas condiciones. Así que digo, a veces pedirle un poco la comprensión a la gente. Nosotros vivimos la misma realidad, pero sabemos lo que es vivido de adentro porque hemos trabajado así, ¿no? Correcto. Hacemos una breve pausa, amigos, y volvemos enseguida con más. Quédense por allí.